yo, que lo que hay, que lo que su. Que lo que está pasando. Y estando brillando. Dándole. Fuerte como siempre. Gozando, hey. Gente con ambiente. Que se bañan con ron, se cepillan los dientes con aguardiente. Olvídate de inocente y decente. Un día para ti. Nada más. Regalos y tragos para ti. Nada más. No me importa si es tu quinceañero. Corta la torta, bebe el añejo. Baila, suda, sin duda. Obtenas la pista, pasillo, silla o mesa. Cabeza. Te ayuda con tu tristeza. Cabeza. Te ayuda con tu pereza. Sopla la vela, chupa tu limón. Andrinks o tequila, oh. Es tu cumpleaños. Es tu cumpleaños.